Radio La Minga Minga. presenta Cuarentena con la Minga. Lo que nos está pasando a nosotras es que el escenario critiquísimo que se abre reafirma muchas de las decisiones que fuimos tomando este tiempo. La decisión por una vida fuera de los centros urbanos, la decisión por una vida basada en el equilibrio, la armonía con la naturaleza, por la soberanía alimentaria, por la construcción de comunidad, la solidaridad, el cuidado de la vida, del territorio, en sus más diversas formas. Cuarentena con la Minga. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Estamos por control remoto, programa grabado en cuarentena desde Villa Yardino por Radio La Minga 94.7, saliendo también por la 99.3 Radio Panamericana de Huerta Grande, Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje en 107.7, Radio NAP de La Falda en 95.5, Radio Cooperativa de Anisacate en 99.9. Mandanos tu audio, estamos en el 3548-594815. Como a cada caída del sol, el intendente de Villa Yardino, Omar Ferreira, nos deja el informe vespertino. Como todos los días, le pasamos el informe de nuestra localidad. Otro día feliz, no se ha activado el protocolo de COVID-19 y seguimos con ningún caso sospechoso en nuestra localidad. Todas las personas que tengan que retornar al lugar de origen, por favor, llegarse aquí por la municipalidad y si no, por mail a turismo@villayardino.com. Dichos lugares para llenar una planilla con nombre, DNI, origen y celular con WhatsApp para poder comunicarse posteriormente con ustedes para coordinar su regreso a cada localidad. También queremos decirle felizmente que hemos recibido recién un llamado del COE provincial diciéndonos que fueron habilitadas lo que es obras privadas y ejecución de tareas de profesionales. Ambas aperturas serán con sus respectivos protocolos, como bien lo sabemos, y se están evaluando flexibilizar aperturas de nuevos comercios dentro de nuestra localidad. Como todos los días, la mejor vacuna, quédate en casa. Alina Zupac, su secretaria de Cultura, Deportes y Turismo de Villa Yardino, nos deja este mensaje para avisar a las personas que están varadas en nuestro pueblo cómo tienen que hacer para poder volver a sus hogares. Hola, ¿cómo están? Desde la Municipalidad de Villa Yardino les informamos a todas aquellas personas que estén varadas en Villa Yardino o bien aquellas personas residentes de la localidad que estén varadas en distintos puntos del país que tienen que mandarnos su información personal con nombre completo, DNI, localidad en la que estén varados, ya sea Yardino u otros puntos del país y hacia dónde tienen que viajar. Esta información la tienen que enviar a turismovillayardino@gmail.com o bien, si están en la localidad, acercarse al municipio. Gracias. Celebración de la fantasía, de Eduardo Galeano. El libro de los abrazos. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca de Cusco. Yo me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían, a grito pelado, que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente. Otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. «Me lo mandó un tío mío que vive en Lima», dijo. «¿Y anda bien?», le pregunté. «Atrasa un poco», reconoció. Ahí va el capitán Beto por el espacio. ¿Bien? Le pregunté. Atrás un poco, reconoció. Cuarentena con la Minga. Franco Correa, director de turismo de Huerta Grande, nos cuenta en este audio cómo se llevó adelante este segundo viaje que sale hoy desde La Falda a los lugares como Rosario y Buenos Aires, para poder llevar a la gente que estaba varada en el pueblo y avisa a los que todavía siguen varados lo que tienen que hacer. Lo escuchamos a Franco Correa. Hemos venido trabajando ya hace varias semanas con esto del relevamiento de gente que está varada aquí en la localidad de Huerta Grande y con la necesidad de retornar a sus respectivas localidades, a sus respectivas provincias. Hemos dado con que tenemos una gran cantidad de gente de Buenos Aires varada aquí en la localidad, así que hemos decidido en conjunto con la localidad de La Falda hacer un convenio con una empresa de transporte de aquí de la localidad de Huerta Grande para que traslade a todos aquellos que necesiten regresar a la provincia de Buenos Aires en un colectivo que va a salir el día de mañana. El día de mañana va a salir un colectivo con pasajeros de las distintas localidades. Nosotros hemos estado trabajando puntualmente en la localidad de Huerta Grande, relevando a la gente que va a viajar mañana. Tenemos varios pasajeros. Esto lo hemos venido trabajando con el COE provincial, el COE departamental, porque es necesario cumplir todos los protocolos para que la gente pueda viajar bajo las medidas de seguridad necesarias, así que se han gestionado todos los permisos. Bueno, han sido aprobados los permisos, han sido aprobados los certificados, así que en el día de mañana van a estar viajando este grupo que ya es el segundo. El primero salió desde la localidad de La Falda y tenemos el caso también de que hay mucha gente varada en Buenos Aires que necesita retornar a la localidad de Huerta Grande, así que bueno, hemos aprovechado para poder hacer todos los permisos necesarios para que la gente que está en Buenos Aires pueda regresar a la localidad de Huerta Grande también, bajo los mismos protocolos de seguridad. Se van a hacer, una vez que lleguen acá, las cuarentenas solidarias, cada uno va a tener que ir a su casa. Bueno, se están haciendo en la localidad de Buenos Aires certificados, al igual que los que salen de aquí van con un certificado de que han hecho la cuarentena aquí, de que no poseen ningún síntoma, al igual que los que vienen han hecho los certificados. Se les va a hacer un control en la terminal de retiro para comprobar de que no poseen síntomas, así que bueno, toda la gente que se encuentre varada aquí en la localidad de Huerta Grande va a poder comunicarse a la municipalidad al 15 400 200 03548, 15 400 200. el compañero Víctor Romero, desde la Radio Central Ferroviaria, Radio Comunitaria de Cruz del Eje, nos deja el informe de la pandemia, cuarentena y lo sucedido con el intendente el pasado viernes. Bueno, acá nos estamos comunicando desde la Central Ferroviaria, la Radio Comunitaria de Cruz del Eje, a fin de hacer un informe sobre la situación de la pandemia. El Hospital Aurelio Crespo, en su informe del día 4, nos dice que en el día de la fecha, en el Hospital Aurelio Crespo no se registran nuevos casos confirmados de coronavirus, no hay pacientes internados con sospecha de coronavirus. Fue notificado un caso sospechoso que está internado en una institución privada. En resumen, hasta el día de hoy, en el departamento de Cruz del Eje, no hay ningún infectado de coronavirus. Seguimos trabajando para cuidarnos entre todos. Gracias a Dios, compañeros, nosotros estamos en una zona blanca, en el departamento de Cruz del Eje. La situación económica es delicada, preocupante, a pesar que la ayuda del Estado está llegando en los sectores medios, los sectores profesionales, comerciantes pequeños, ¿no es cierto? Está con dificultades para pagar los sueldos. Está preocupante la situación económica. También el día 1 de mayo, la fiscal Pochettino ha imputado al intendente de Cruz del Eje y a un funcionario secretario de Comercio por violar las leyes de la cuarentena, sea por juntarse en una fiesta o en un festejo de 1 de mayo, comer un locro, es lo que la fiscal imputa por denuncia de vecinos. Públicamente el intendente ha aceptado que estuvo en esa casa y que estuvo acompañado, que estuvo pocos minutos, que él va a dar perfectamente las pruebas y todo cuando se sustancie la causa. Por el momento lo que tenemos es la confirmación de que efectivamente el intendente estuvo en ese lugar y que fue imputado con respecto a la ley, a la violación de la ley de cuarentena. Para la red de radios comunitarias, de aquí Víctor Romero, de la Radio Central Ferroviaria, la comunitaria de Cruz del Eje. Reservistas y celebridades nos dejan un mensaje de concientización de preservación animal del proyecto Caraya. En esta cuarentena, en este tiempo de cuarentena, estamos asistiendo a un hecho inusual, que es la presencia de animales silvestres en nuestras ciudades. Esto bien se debe a la falta de movimiento nuestra, a que no hay una actividad masiva de las poblaciones, a la falta de ruidos. Muchos animales incluso se asoman en los jardines, y esto pasa en todas las partes del mundo. Estamos presenciando un hecho histórico. Aprovechémoslo. Bueno, ahora la pregunta, y frente a todos estos animales silvestres que aparecen en nuestras ciudades, ¿cómo debemos actuar? En la provincia de Córdoba aparecieron 3 pumas en distintas localidades. 2 de ellos solo investigaron y siguieron su camino. El tercero, tras ser acorralado, tuvieron que intervenir las autoridades y ser capturado. Es importante entender que no debemos accionar por nuestros propios medios. Tenemos que llamar inmediatamente a la policía ambiental o a las autoridades más cercanas. No los persigamos. No te acerques, no los molestes, no los quieras agarrar, déjalos tranquilos. Nos mantengamos a distancia. Tal vez de manera simpática, estos animalitos se preguntan simplemente, ¿qué pasó con los humanos? ¿Estarán bien? ¿Habrán entendido? Aparecen animales en lugares impensados, en las plazas, en las ciudades, en el cielo. Algunos de ellos creíamos que ya no existían. También muchos leerán que se está recuperando en parte todo lo que son los ecosistemas. La contaminación ambiental, sonora y visual ha disminuido en el mundo. Parecía que el mundo se paralizó, pero los que paramos fuimos los humanos. Para la Tierra, esto es un descanso. Intenta demostrarnos cómo se puede recuperar. Esto significa que todavía hay esperanza. Tenemos que aprender a compartir el mundo con otras especies. A ellas también les pertenece. Los animales se animan a salir porque no nos ven. Se sienten más seguros. Pero muchas personas se aprovechan de esta situación para matarlos. Como si les hiciera más valientes. A este punto hemos tenido que llegar. ¿Será que ni siquiera en la cuarentena podemos hacer las cosas bien? ¿No nos da nuestro razonamiento para hacernos esa pregunta? Mira sin tocar. Infórmate sobre estas especies. Nosotros tenemos que seguir trabajando en esta cuarentena. Sí, trabajamos aislados y cada vez con menos recursos. Si se perjudica el rumbo de estos animales, los centros de fauna, como reservas, zoológicos o santuarios, agotaremos más rápido los pocos recursos que nos quedan. No te rebeles contra las medidas y restricciones que nos dan las autoridades. Cuidemos a nuestros abuelos, que son una fuente inagotable de sabiduría. El virus no nos busca. No lo salgamos a buscar. ¿Qué va a pasar cuando esta cuarentena termine? Aprendamos, saquemos algo positivo de esto que nos está pasando. Tenemos un debate interior y personal frente a todo esto que nos está sucediendo, frente a estos cambios que nos está demostrando la naturaleza. En definitiva, la naturaleza nos está dando una lección. La naturaleza nos está hablando, escuchémosla. Desde ahora en más, es importante decidir cuál va a ser el futuro que le vamos a dar a nuestra madre tierra. Creo que es hora de rever nuestra relación con la naturaleza. También creo que es importante que, frente a toda esta situación y frente a esta elección, que todos y todas empecemos a crear un nuevo contrato con el mundo animal, porque el viejo ya caducó. Gracias a todos los que están trabajando para ayudarnos en los distintos ámbitos. Poniendo el lomo ahí afuera. Yo me quedo en casa. Cuarentena con la minga. Para subir las defensas. Cuarentena con la minga. Beatriz Barral, en este informe de la ONU, nos cuenta lo que está pasando con las cárceles en toda América. Y la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide investigar los motines que están ocurriendo en cárceles de las Américas para protestar por la falta de protección. El coronavirus se está expandiendo rápidamente por cárceles sobrepobladas y con falta de higiene. Miles de prisioneros y funcionarios se han infectado en América del Norte y del Sur, dijo el portavoz. El peor incidente tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la cárcel de Los Llanos en Venezuela, donde 47 presos perdieron la vida. Otro motín en la cárcel La Modelo en Colombia dejó en marzo 23 muertos. En Perú, 9 reos perdieron la vida. También ha habido incidentes sin víctimas en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. Rupert Colville es el portavoz de Michelle Bachelet. La escala y la gravedad de los incidentes mencionados parecen indicar que en algunos casos los estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención y que los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones. Además, algunos países están deteniendo a gente por incumplir las cuarentenas, lo que aumenta el riesgo de infección. Colville habló en concreto de la situación en El Salvador, donde se están tomando medidas extremadamente duras que pueden constituir, dijo, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En este audio lo podemos escuchar a Ricky Silva, que es el nuevo subsecretario de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Huerta Grande, un puesto que no estaba, que a fines del año pasado tomó cargo él. Y en este momento, al no tener mucho movimiento en su sector, están haciendo arreglos en la plaza, en el polideportivo y en varios lugares del pueblo, del centro del pueblo, y bueno, nos deja un audio contándonos cómo están llevando adelante las distintas actividades. Lo escuchamos a Ricky Silva. Hola Alejandro, un gusto saludarte a vos y a todos tus oyentes. Habla Ricardo Silva, director de Cultura, Turismo y Deporte. Comento que estamos pasando por este tránsito, esta pandemia, que esperemos que ya queda menos, es nuestro deseo. Mientras tanto, manteniendo todos nuestros espacios deportivos, pintando, arreglando, esperando para cuando vuelvan a tener vida como tenían antes, terminando los baños y dándole, siguiendo la esperanza de que pronto estén todos llenos, arreglando el edificio donde está Cultura, haciendo barbijos, más de 1.100 barbijos se hicieron, protección para los comerciantes, máscaras, y bueno, día a día tratando de estar presente con más de 320 chicos que tenemos en nuestros torneos, de estar presente en la familia que realmente lo necesitan, que cada día es más, y peleando día a día, como todos lo estamos haciendo, para que podamos salir de esto lo más rápido posible. Contamos con la amabilidad de Sol Quinteros, operaria de la máquina japonesa, la nueva que ha llegado hace un mes a FaceMec, a Villallardino, a esta fábrica que produce partes para los respiradores que son tan esenciales en estos momentos de pandemia. Un orgullo para nosotros presentarla a Sol Quinteros. Soy Sol Quinteros, tengo 27 años, tengo dos hijos y vivo aquí en Villallardino desde que nací. tengo mi familia compuesta, tengo pareja, el papá de mis hijos, bueno, toda mi familia vive aquí en Yardino, también mis padres, mi hermana, mis cuñados, mis sobrinos. ¿Naciste acá en Villa Yardino? Nací aquí en Villa Yardino. La empresa es una empresa de Villa Yardino, Freimet, Máximo Oser es el dueño. Ellos están en este momento abocados a hacer las piezas para los respiradores. Hoy en día, en épocas de pandemia, es muy loable que ustedes salgan de su cuarentena para ir a trabajar esta pieza tan fundamental para los respiradores. Claro, sí, totalmente. No solo durante toda la cuarentena, incluso al principio, cuando no sabíamos si podíamos salir de casa para venir a trabajar. Esta misma noche que se declaró la cuarentena, nos estábamos todos comunicando 10 de la noche, que hacíamos, y bueno, teníamos permiso desde Córdoba, desde la comisaría, desde el municipio, porque bueno, estábamos haciendo algo muy importante y algo que necesitaba esta empresa para realizar los respiradores, y era con máxima urgencia. Llegaban a buscar piezas a la mañana y a la tarde venían a buscar más. Era algo muy loco. Felicitaciones por el trabajo que tenés, es buenísimo. Manejar un torno CNC con tu control numérico es un trabajo bárbaro. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo llegaste a manejar un torno CNC? ¿Estudiaste matricería en algún lado? ¿Hiciste algún curso? He llegado ahora a la empresa, capacitaciones que me han dado acá dentro de la empresa básicas. Tengo mis compañeros, bueno, y ellos también me van orientando y tengo secundario completo. ¿Pero técnico? No, egresado acá del Colegio Micono de Villa Sardina. Ah, o sea, nada que ver la carrera que tomaste no, con... Nada que ver porque la especialidad del colegio era ciencia natural. ¿Y cómo llegaste a Feinmed a trabajar? Bueno, fue algo muy, muy rápido. Llegué por medio de una amiga que trabajaba, ella tenía que renunciar, fin de situación tenía que renunciar. Y supuestamente venía por otro puesto. Cuando llego me dicen el puesto está ocupado, pero tenemos otro puesto libre. Y sí, acepté, era un desafío porque, bueno, justamente en la fábrica trabajaban muchos hombres. Era un trabajo manual que había que hacer. Yo empecé haciendo agujas que hacemos de uso medicinal también. Y bueno, y de a poco fui avanzando, de a poquito fui avanzando, hasta que bueno, se me da la posibilidad ahora de manejar este torno nuevo. O sea que empezaste bien de abajo en la empresa. ¿Cuántos años hace? No, hace meses. O sea, pasaste de no tener conocimientos en matricería a manejar un torno con CNC, prácticamente en la nada. Totalmente, así es. Y bueno, y muy agradecida con la empresa, ¿no? Por la confianza que se me brindó, obviamente, a mis compañeros, que bueno, ellos me ayudan en todo, las dudas, están a disposición siempre, porque bueno, surgen dudas, y todo es nuevo, y todos los días voy aprendiendo algo nuevo, y igual estoy como muy enfocada, me interesa muchísimo el tema, y me gusta mucho, así que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Trabajando en el taller, soy la única. ¿Sentís diferencia con tus compañeros? ¿Se tratan todos por igual? Realmente mis compañeros tenemos muy buena relación y bueno, como dije antes, me ayudan siempre en lo que sea, porque bueno, es un trabajo distinto había todos hombres trabajando en la parte taller y ahora estoy entre ellos y bueno, me ayudan, como dije antes, me ayudan mucho, me explican, me tienen paciencia también. ¿Te sentís cómoda dentro de la fábrica? Sí, me siento muy bien. Vos sabés que hoy en día tu labor, no solamente por la pandemia, sino por embanderar el trabajo de la mujer en este tipo de tareas, es muy loable, hace muy bien para que las mujeres que quieren emprender un nuevo trabajo tengan este horizonte también. Claro que sí, porque las mujeres podemos hacer también muchas cosas importantes, muchas cosas que por ahí antes se veía como que solamente los hombres lo podían hacer. A mí me pasa que muchas veces cuando me preguntan, ¿y qué es lo que haces? ¿Estás en la parte de administración? No, le digo, estoy trabajando en el taller y les explico lo que hacen, porque realmente hasta yo día a día me sorprendo las cosas que hacemos acá en el taller. Cosas muy importantes, no solamente desde ahora que estamos trabajando con las piezas, los respiradores, sino un montón de cosas de uso medicinal que son súper importantes. Yo digo, siempre le digo a mis compañeros, wow, hacemos cosas importantes acá, le digo que muchas veces mucha gente no sabe lo que hacemos y hay que tener mucha responsabilidad, mucha atención, concentración, porque como me dicen siempre mis compañeros, la máquina no piensa, y estas máquinas trabajan en un instante. instante que te descuidaste puede ser cualquier cosa. Y con el tema de seguridad, sí, en la empresa son muy enfocados en eso. Y tenemos, la empresa nos brinda todo. En cuestión de seguridad nos brinda todo. Sí, una empresa ejemplar en Villa Jardino y en toda Argentina. Agradecerte muchísimo todo esto que están haciendo. Muchísimas gracias a vos por comunicarte. Manos que abrazan a la esperanza. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres. Radio La Minga. Radio La Minga. La Minga.